Buenos días, buenos días, Guillermo.

Gracias. último día. El último día de todo el año. No, no, ya no voy. Bueno, van a hacer un cheque. ¿Cómo? No, hombre, al contrario. Al contrario, la mayoría ya anda todavía. No, la hora de salida, la hora máxima, la hora máxima a la que se puede uno quedar aquí es a los 7 y medio. Así que por eso todavía ahora siete. Pasa como 3 minutos para las 7. Se funciona en el baño ahorita ya. Se cambian solo los 5 pasos, pero los 3 son el baño. Por el día que sí, por el otro. Hay unos que no me cobran y hay unos que me ganan por allá del baño. Pero 5 pesos es un pan. Exactamente. Yo te dije, opere con lo que ustedes quieran. Cuando mi esposo me dice, vete a poner nada, yo no, pero yo tengo la verdad que mi esposo para acá, por uno me manda las cosas y yo ando ahorita. Yo se me manda acá, al hospital sin viejo, allá hay años gratis. Ah, sí, ¿verdad? Según no me manda mi esposo, voy acá, yo es que me ando trabajando por allá. No, a veces me quiero comer porque se me viene todo. A mí una vez me mandó y no se pararía para mí. No, pues, no voy a comer así. Pasó por un tiempo. Allá para donde voy para arriba. Un mercadito que es muy fácil, bueno, como era pues 25, yo no sé si es un poco pues de... Está uno cerrado, ¿verdad? No, yo andaba aquí, yo creo que hice hasta 15 días, no sé. Andaba el salorera preso en el baño, ¿eh? No, pues aquí, un señor allá abrió de los locales de Medrano y me permitió el baño. Así que el salón. Era preso, yo ahí me lo presto porque yo no aguantaba. Porque estaba solo, los cables están cerrados, el baño por allá al fondo. Y yo digo, no, pues ya no andaba. Era que se me viene todo, y que me cagas el estómago y te vas a entrar. Entonces me agarraron ahí y me ayudaron. Sí, pero muy estado, me respetó. Y pues me abrió el baño ahí, ¿cómo le da? Abrí las rejas y yo por ahí corrí, ¿cómo que ya? Tres, cuatro, me duré como una hora. Una hora para estar sentada en el baño. Ay, no, me viene con ya me mandan un poco para allá, yo no lo quiero fijar. Sí, donde puedes también entrar es como en aquel momento que yo. ¿Verdad? Pero para mí no, el dinero, y ando yo por allá, pero uno no me manda. También es fácil moverlo. Hay un buen baño. Yo ayudo. Bueno, está muy feo, fácil. Digo, está muy feo el baño. Me confunden con otra cosa, con las viejas ahí de... Bueno, pues, ahí va mirando, ¿verdad? Ya te imaginarás, se me humillan y yo te pararía o por aquí. Ahí ya es que tiene mala reputación, ¿verdad? Que el niño que tiene ahí. Y ahí es que va uno ahí y te andan molestando. Y dice, ay, no. Es como para no sentarse ahí. Pero toma, uno parece. Claro. Obviamente. Yo le di una vez carne de puerco, porque la vine hace daño, ¿verdad? Yo se me di una vez tortas ahogadas y le di un sentido como que tiene un poco la carne. Y le di tantitos, tantitos virotitas. No, porque tengo el departamento, mi esposo, y no me lo quieren llevar. Ah, antes me dan ganas de llevarlo. Mira, yo tengo un grande, así, pequeño, ¿verdad? Gordo, está muy gordo, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien comido. Ajá. Porque no quise quedar para afuera. Moviste el gato por aquí, siente, ahorita de aquí. A ver, ¿qué está ahí? Pero bien comido, ¿verdad? Para sí, gordo. Más gordo que nosotros. Ya es un servicio, me lo gato para ti. Ay, mira, yo no me enseño, pero yo como todos los problemas, es como que me enseño. Ahorita voy a ver a la hermana. Me dice que tiene que ser algo con los barrios, porque yo los banco. Sí, con la... Sí, con la... Y hoy como es 24, van a estar cerrados a partir de la... De mediodía, van a estar cerrados muchos comercios en este lugar. ¿Por qué ahora que se festeja? Digo, no, perdón, no es 24, ah, perdón, nuevo. Perdón, es 31. Es eso, festejo el año nuevo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo hoy la biblioteca la van a cerrar medio. Para que veas esto, ¿no? Yo como voy a ir a por allá a ver qué me dicen. Va a ser el miércoles. Hoy es 31. O sea, mañana es año nuevo. Hoy es martes 31, usted tiene razón, o sea, también mañana es. Hoy y mañana va a estar cerrado en muchos lugares. Ahí para que veas si mi esposo quiere que haya aquí allá, yo se lo quedo. De allá porque el chico me dijo que me respetó, no me agarraron ahí, pero lo que hago es que se cuenta aquí, ¿tá? Yo voy por allá, corre, no me voy a ir fondo. A ver si me agarran. Sí, ya estoy ahí batida, olvídate. Mira cómo me he batallado, ¿no? Sí, no, pues usted no, ¿verdad? Pues ahí tiene su baño en este tista. Pero yo que ando por allá, mira, ando por allá. Ahí ahora la cita me manda para allá, me va a mandar para allá para sí, creo, pero a ver, hasta que me lo diga, porque si no, es una odisea, te lo juro, el 25, nos vemos en la noche. Sí, que le vaya muy bien. Nos vemos al rato. En la tarde o en la noche. Acá andamos, mira. Ay, no. Yo voy aquí a la estación de bicicleta. Y está aquí a la vuelta. Ah, que está aquí la vieja gorda. No, mírate, es una cosa. Todavía no manejo. Está cerrado, no me abren la misma paja. Ya ves, tengo que hacer un poquito ahí. Hasta que se clarece un poquito más. Era el centro de botón. Vayan a dar el arrancón y ahí en la mañana, imagínate. Nomás oyes el motor, están corriendo. Ando buscando por verlo, quiero con el cariño. Para allá hay que me dicen, no, me paso a otro. Estoy viendo, ¿verdad? Aquí hay que pasar. Pues sí. Ellos no pero... se preocupan, para uno la familia. Sí, sí. Culpa no tiene el que habla, como el cura. ¿Sí, no? Ah, pero por el modo. Ya no acaba previniendo, porque no les importa uno. Ya no, ya sí, para las mujeres es más difícil, porque antes al ver este mami de mujeres, por ejemplo, San Juan Grande no tiene mujeres. Yo ni conozco a la señora que está preguntando a un local que hasta las 5. Como son días así, bueno, están aquí en las notarías, en las cocinas, y andan preguntando mejor. Para ya que falla Dios o ande de tu zona, ya tengo la luz en mi esposa. Porque a mí pueden agarrar en la noche o algo, y el padre pues le viene guan. Te secuestraron, no, él le viene valiendo madre. Porque él no quiere problemas. Bueno. Ya por eso ya vienen también y le digo nada, porque pues, anda muy sensible, todos ahí. No lo puedo saber. Que ahí está metiendo el dinero acá abajo, dije, porque pues si no, olvídate. Olvídate, con el dinero acá abajo. Ya lo que me está subiendo. pero pues ya había que sacar uno directamente, porque pues ahí no se puede dejar, porque pues, así como dejo la bolsa se la llevan. Sí. Para que tenga cuidado. Se llevan la bolsa entera y son fáciles de respetar. Hasta mochilas enteras. Por eso es que hay varios ahí que siempre andan con la mochila. Alberto, por ejemplo, siempre tiene la mochila. Tú también, y están diciendo, por muy amigos, mándalos a Chihuahua. Ah, no. Mándalos a mi esposo. Ya ando yo con usando esta machine de almohada, porque si no se la llevan. Sí. No traigo nada guardado, dije, ya estoy millones, y más que no son saque, y el padre no agarra la onda. Mejor me anda cuidando a mi esposo más bien, ¿verdad? Aunque sea ya lejos, pero dije, dale así, así, porque él viene valiendo guango, viene valiendo él, ¿verdad? Ayer estaba platicando con uno que le robaron la mochila que hizo de aquí de abajo. Ajá. Que la agarró de almohada en la calle, ¿no? Porque ya así te quedas a gusto ahí, porque así te abren de patas, hay unos que no respetan, ¿verdad? Uno te sola, no nada más los de la calle, sino otros, ahí andan unos muy violados, que a mí no me parece, ¿verdad? Fuera otra, 500, 200, no sé cuánto, olvídate, pero aquí no, olvídate, te traen las enteras que, ¿verdad? Y luego, el padre sabe pues cómo están las cosas. Sabe, pero no. Pero él no capta o no quiere captar. Es que son demasiado blandos, no tienen suficiente carácter para imponer la voluntad. Tienen que imponer la regla. El padre le viene valiendo guango y es lo que yo veo. Ay, que bello, como te dije, yo esperaba mojistas, pone que no acá, sino unas ministas o algo, ¿verdad? O por lo que estamos pasando ahorita, es bueno. Por la familia, un amigo que ya conoce la familia. Dijera, no la conoce, bueno, no la conoce. Ahí va la psicóloga, me dijo, sí que me. Yo le dije, se enojó mi esposo por eso, porque me sacó, ya que me sacó, vámonos. ¿De qué? Le dije, yo no tengo la culpa, ¿cómo voy a andar dando problemas con la estancia? Le dando estrés lógico y ellos ahí adrede, como si las cosas adrede, no sé. Todavía dije, están ahí de vernitura, haciendo ahí, pues como se vería mal, ¿no? Pero portándose uno maduramente, él ya está viendo las cosas y metiendo la lengua, ¿verdad? Ya estás viendo ahí todo raro, ¿por qué? Porque siempre he hecho cosas. Pero ahí voy para afuera, ya que me agarren o me maten, no sé que no me volaron la cabeza. Sí. A mí es lo que dice mi esposo, que anda muy enojado en mi familia, en mi familia, que él debería de pensar por qué era, porque él dijo, ¿sabe qué es? Y él es como la gente. También me enojaron por la situación. Te secuestran a ti. Ay, agarro una penal. Ahorita me comunico vía internet, ¿verdad? Y luego de ahí a ver qué me dice él, porque tiene que hacer lo que dice él, ¿no? Luego el padre ya conoce la familia, por eso también, ¿verdad? Ya conoce la familia, ¿no? Yo te imaginarás, tengo que hacer lo que él dice. No, tengo que padre. No, nadie, porque es un día cruz para mí. Digo que me de una hora para otro año. Era el 20, ya que ese día estaba cerrado. Hasta que un chico me abrió ya de Medrano, los locales, abrió, abran su paso, que ya no guarden, vengan para acá, para abrirle los baños, dije, pues no se va a hacer. Y el chico muy amable, me abrió los baños hasta el fondo, antes de que no me agarraron ahí, ya, pero me respetó. Y dentro yo los baños. Y ahí disculpe, que no sé qué, es cochino, bueno, ya le di las gracias porque me estaba haciendo. Se me vino todo como hecho a ver, ¿verdad? Mira, te pido mis cosas porque me estaba. Enojado porque mi esposo quiere unas cosas, el padre otras, y el padre saliendo a comer la familia. ¿Verdad? Yo te imaginarás, ¿no? Dije que no me agarró, pero muy respetuoso. ¿Verdad? Cuando quiera, dije aquí, véngase. ¿Verdad? Que le agarre la agarre y me dijo, véngase para que esté lo delicada de mi estómago, ando mal. No, pues ahí me ve la gente y el padre por acá, y yo allá corriendo como loca, ¿verdad? En la Aurrera, ahí es el padre todo de ir, que me decía allá en mi hermano, más para Bellita, no está la Cruz Verde, más para mí. Oh, olvídate, una odisea, olvídate. No, o sea, mira, yo sí, yo he pasado por esas cosas, nada más que yo también. ¿Y tienes creo, familia o qué? Sí, pero no, eso no tiene nada que ver, porque yo tuve muchos problemas con ellos también. Uh-huh. Porque ellos, de hecho, los problemas que yo tuve fue porque ellos dejaron morir a mi papá en una casa. O sea, lo abandonaron Ay, qué Estaban feo. seguros un día anciano y me abandonaban completamente por una vez que yo fui a la Ciudad de México. Ay, qué feo eso, ¿eh? Me tienen permiso, Sí. te devuelves ese castigo. Sí, o sea, eso fue como matarlo, o sea, meterlo y sepultarlo cuando no podía salir, pues en poco tiempo se Acá murió. nosotros andamos viendo si lo dejaron igual y nada más, o lo metieron a cremación, mira. Porque a mí se me retiró por la cruz, ¿Por allá? en la 14, estaba mi mamá ahí, de la cruz de la 14, los traían con movimientos. Para que veas si está viva o muerta o no, hay una gente, la gente es desagradable, no sabe si está viva o muerta. La gente que piensa, porque hay gente que le dice, hay que caer. Pero la gente que sabe, le siento muy desagradable, ¿verdad? Que no sabe si está viva o muerta, o si está secuestrada o se la mandaron por ahí, porque estaba grave, no se nada. Yo tenía ya, lloro por internet, es una cosa horrenda, te lo juro, ¿verdad? Lloro de noche, de día. Yo ya sabes que el padre de Portugal, que es maduro, ¿verdad? Porque pensábamos que era más centrado. Y pues bueno, lo entiendo también porque son problemas de ellos. Pues ya ves cómo está y todo, ¿verdad? Porque tú sabes, porque como ves tú, los que eres un gentío, ahora ya están todo corto. Tú eres más, pues ahí está. No sé si vivo muerta, lloro, ¿verdad? O ando desmayando, no sé qué me da ánimo, esto y otro, el padre, ¿qué me pasa? Jabón, jodido, casi nunca le pido. Yo tampoco. Sí, un poco. Era poco, y también para la ropa. Ah, jabón para la ropa nomás como 2 o 3 veces en este video. Yo veo eso como mal, como tú dices que ella anda gritando o otro. Ya ves que el día que me andaban todos gritando, dije, me hubiera metido aquí. Como Juan me dijo, adentro, ¿verdad? Juan dice, bueno, adentro, dijo, ¿verdad? Porque pues ya me robaron, me quitaron una pasta así chiquita, ponle, ¿verdad? Y que yo la necesito aquí, salen los problemas. Juan fue más acá y pero como yo vi al padre y me exalté y le dije, pero con gritos, salgo la voz, por lo que no le agradó también y me sacó. Pero dije, ¿sabes qué padre? Que me están los problemas muy graves, pues que me han llevado a un chiquero por otro lado, por otro, para que vea lo que me cuesta, que me cuesta, que me cuesta, que me pero son cosas como tú serias, ¿verdad? Y pues ellos ahí, con el papeleo, se llevaron la bolsa, yo también cansada, no sientes nada para que tengas cuidado. Se llevan las mochilas y él no lo saca. Ahí me sorprendió, dije, porque ahí anda ahí de payaso, se ve, ¿verdad? Y no me pareció, se ve como muy inmaduro, y que es una persona más madura, que es más centrada. Padre, porque para gritar a mí me dijo, no, que está loca, esto, lo aquello. Y eso me andaba diciendo muchas cosas. Yo le dije, mi esposo personal, que va a ser así. No, que me echaron de ver el otro. Aquello también me dijo mi parte, por supuesto. Por muchas cosas. ¿verdad? Que me lo guarda también. De que no me ha parecido que me diga eso cuando hay un secuestro, ¿sabes cómo es la familia? Y como que ya entendí que no me han agarrado. Y luego no entiende que él es el inmaduro, porque hasta dijo una vez... Se contradice. Sí. Oye, tú te comportas como niño. Buenos días. Tú te comportas como niño, me dijo ahí. O sea, nada más porque yo estaba... Él se contradice y nosotros acá andamos viendo también que se contradice. Sí, o sea, porque yo estaba... Que a mí me tienen todas las... Podría tener. Pero es que está mal eso que digas de que en una discusión son dos. Porque los dos te tienes que quedar callado. Bueno, ¿y por qué la otra persona no lo hace? Nos quiere someter. ¿Por qué no se lo dice a otra persona? Exacto, lo que dice mi esposo. Dice que está quitando, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿por qué me lo dice nada más a mí? Y además, si una persona comienza y la otra se queda callada, a veces esa persona comienza así. Exactamente. Y hasta se ensaña. Eso. Aquí me seguirá papeles, dinero, todo lo hacen aquí. Yo ya el dinero me lo guardo por acá. ¿Verdad? Un poquito, vamos por acá, porque pues, si no, se siente un poco de mala. Y el papel que saque va a ir directamente a los padres, porque ando de padre en padre. Y que hasta por acá de loca, que embarazada, que sacan un montón de barbaridades que no va. Lo que el padre también dice a mí, cuando vayas a decirme algo a mí, directamente a mí. ¿Verdad? ¿A qué dice el padre? El padre me dice pues que... Sí, pero si le dices no hace nada. Exactamente. Entonces no te queda otra más que hablar con otra gente. Y lo malo es que tú no has hablado con otra gente. Y lo malo también es que si hablas con otra gente, te enoja más el padre. Te enoja. Y te va a correr. Exactamente. O sea, es algo que no tiene salida, pues. Es una persona inmadura, porque yo ya que pensé que íbamos a hablar. Sacando a ti de ahí, yo no tengo ningún derecho. Y ellos ya andan ahí haciéndolo adrede, vas para afuera, como que ya. Es lo que le dije yo al padre, se enoja. Es como que dices, muy mal, porque así yo veo que se enoja. Porque está viendo las cosas y los problemas, y es que mi marido, como él. Así como tú me dices, así me dicen. Se está contradiciendo, ahí se están moviendo las unas y otros, y el padre ve las cosas. Y cada las cosas adrede no se hace, ¿verdad? Porque como tú dices, mi esposo también es bien lindo. Los hombres son muy listos, ¿verdad? Como si eras una mujer... Bueno, yo no digo que los hombres sean muy listos, lo que digo es... Porque a él está ahorita... Mi padre lo conoce, mi padre, ¿no? Yo de por allá... Más lo que hace el padre. Yo sí, no estaban ahí, que está embarazada, yo no voy a vomitar, no está embarazada. Bueno, ya pura sonrisa. Era yo por ahí, estoy por acá, ¿verdad? Con el Jesús en la boca. Berta no hace nada, Berta, Teresa, yo a mí lo que me dice señora que me está en el cielo ahí, fíjate, checa bien esto, lo otro, que ellos a mí me gusta. Sentar ahí o algo, porque pues dije, las cosas acá están muy peligrosas. Era, no, ahí vas para afuera, el camino para afuera. Luego okay. Parece que el padre tiene miedo a la gente abusiva. Por ejemplo, había un señor ahí que le llamaban, se llama Jaime, le decían Jaime. Este yo ahorita señor, voy a hablar con otras congregaciones y que por el problema, también hay que ver esto mi esposo, ¿no? Si no le parece algo a él, pues yo, pues, como tú dices, él es el que me anda aquí diciendo, si no le parece, pues yo me voy, ¿verdad? Porque pues yo creo que el problema es muy serio, ¿verdad? Y él también no quiere estar ahí, ellos ahí con el cielo, bueno. Está bien porque por él no quiere batallar y yo tampoco. tienes un problema de cómo te voy a sacar ahí con mañas, un saber de mucho. A mí no me pareció y me voy a cambiar. Me dice, pues, de nada siento que está ahí el padre, nos vamos a meter para otro lado donde no haya nadie, ¿verdad? ¿Te cuenta? ¿Verdad? Como si no estuviera nadie. Sí, no estuviera nadie. Exactamente. A veces hasta es peor, porque cuando estás en la calle y tienes un problema con una persona, pues, puedes hacer algo. A lo mejor tú te puedes imponer a esa persona, te puedes defender, pero aquí no te dejan ni defender. Exacto, es peor. Peor. Exacto, lo que dice mi esposo, que aquí estamos jugando. Ay, lo que es que tú dices por internet, ya había celular, ya no, fíjate. Y pues me dieron pantaletas, calceteínas, muchas, tres paquetes de pantaletas. Ahí no lo sacó. Ya que yo haga algo, te fijas. Te lo haga a breve, pues más. Ah, no. Si te echa para afuera nomás con quejarte, ahora sí que hay que tres pantaletas. Yo la iba a agarrar y ya me la sé, y que van a haber problemas. Entonces yo vamos a prevenir, porque esto es bien listo. Dice, si vas a agarrar las pantaletas, te las lleva y te a botar así. Pero como el chico, uno un menor que llega ahí, que anda estudiando en seminario, ah, que, okay. No sé cómo se llame también, pues me dice, anda. Estrella, bueno, porque ya todo pensamiento, pues ya sabe. Ve y yo no iba a ir, pero ahí me llamó, pues, bueno, coge de ropa, bueno, pues, porque te acuerdo que padre, un montón de ropa, no probé nada más que me dejaron unos calcetines y eso que traigo ahí, mira, porque pues, todo se quedó, los captores se quedaron por ahí, bueno, acá yo solo tengo uno. Traigo esto, que mi padre me dio, pero traigo nada más que no lo sacó, ¿verdad? O que se preocupara, vamos a buscar a esto, ver nuestra familia, que se nos compró, porque si los deja, ahí van a estar duro, y no quiere tener problemas, pero a mí me meten problemas, si me llevan o algo así. Sí, yo me he dado cuenta también, una vez. Son 40 años de estar secuestrada. Hace 40 años. Una vez, poco después de que yo llegué aquí, en una junta, tú ibas a decir algo, ibas a demostrar que habían hecho mal. Capilla. Y vi que estaba Isaac, que hizo así. Que te callara. Que me calle, está mal eso, o sea, es que si tienes algo que decir, tienes que poder decirlo. Todos tenemos derecho a decir. Hay muchas cosas que les orden ahí, que el padre ya lo sabe, también lo tienen ahí de tonto. El padre es muy listo, también, ¿verdad? Nomás pues, él sabe sus reglas. Porque pero, también tiene superiores, también, ¿verdad? Se nos tenía que tiene superiores, pero tampoco están haciendo nada, nomás. O sea, no le están corrigiendo al padre lo que está haciendo mal. Exacto. Y no les interesa saber, o si uno les dice, no hacen nada. Acá también yo me conforme, como dices tú, mi esposo sí se agarra, ¿eh? Y él sabe, nomás porque el menor me dijo al chico, anda la estrella, ¿verdad? Ve y escoge ropa. Bueno, fui yo. Yo no iba a ir, dije, porque va a haber problemas. Ellos lo saben también. Bueno, busco yo y a ver cuánto me dura. ¿Cómo te brasier esto, lo otro? Ay, bueno, voy a estrenar algo. ¿No? Ya le dije a mi esposo, voy a estrenar algo, la mejor también, y que me está la ropa. ¿No? O el otro. Me llevó estos así de decir a esto. Se llevaron unos cines chidos, te lo juro, blancos, directores, porque estaban chicos, dije, no lo van a que se me quedaron. Los estiré ahí a fuerza y me los puse. Y me llevaron las pantalitas, estaban preciosas, se llevaron todo. ¿Verdad? Todo se llevaron, ¿verdad? Sí me llevó una cajita y la tengo, era para que la vea, luego te la voy a enseñar, con unos pantalones que ya ni las uso porque me da miedo que estén haciendo cochinadas, porque ya ves que se hacen regadera y media, y se me hacen regadera, porque es un celoso. Y me la llevó el padre, y me la llevó, me lo dejó. El pobre pues también me llevó lo que se llevaron todo, padre, todo. Y el chico me dijo, yo me iba a acercarme, el chico, yo estaba ayudando sin nada, de los manos en parada, cantando. El chico me dijo, que no, ve estrella, aquí vos a correr, bueno, ahí voy. Yo no quería, dije, pues, para los problemas, dicho y hecho. Y si no te va a durar la ropa y más adrede, ellos ya saben de lo que los son tontos. Ahí va para la ropa. Le das todo, tres cajas, con 6 pantaletas, solo que llevaban, no se van a antes o algo, y no te quieren hacer. Porque te agarran bien cansado y tú bien parado y andan abriendo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Exactamente. ¿Te acuerdas de las bolsas grandes de ropa que llevaron hace como 2 semanas, 3? ¿Eh? Unas bolsas que llevaron un montón a donar. ¿Eh? Ah, pues de esa ropa a mí no me dieron nada, porque una camisa, pero nomás. A mí tampoco, yo aquí ando con rollo, mira, porque... Nomás me la dio Isaac porque él estaba agarrando también. Ni me alcanza, ¿verdad? Ni me alcanza el rollo y luego yo por acá ando, mira. Olvídate, mi esposo donde me dice, ahorita voy a donde me dice que me paga. Hacia aquí o allá, y es lo que me pone esta para que me porque toquen a mis hermanos, ya quedaré más. Porque si está vivo muerte también, que él sabe lo que me pega. Pero dice, no me grites. Y me dijo, no grites. Es lo que le molestó, me pedí a mi hermano. Por el andaba limpiando los baños y recién que llegué ahí. Ah, limpié, me tocaron los baños, bueno. Ya me habían dicho que tenés el mojo con una y bien corriente, no sé cómo le aguanta, qué necesidad. Se ve muy urgido, no sé, para aguantarlo porque a nosotros nos cae así a mi casa. Bueno, pues tengo el interés, bueno. Toda la gente se queja de ella. Y pues me limpió una vez los baños, los dejé bien, todo lo dan, todo, porque pues ya es que tienen todo limpio, el padre dice que quiere todo limpio, bueno. Ya después me tocó limpiarlos otra vez y me dejaron unas llaves medio abiertas, con excremento, con popó y unos lemas que me fijé yo y ellos andaban bien limpiando con las manos. ¡Ay! Casi me andaba, no dije nada. Ya cuando dije fue cuando me sacaron, dije, no hubiera dicho nada. Después él ya vio las cosas, ¿verdad? Se me puso ahí y ya se me el movimiento. Pero me dejaron en la popó ahí y flemas que no me fijé y hasta la vez. ¡Ay! Me estaba vomitando, no dije nada. Mire, he pasado por este hidro y yo no dije nada. ¿Qué te pasaron con la bolsa? Ambos se ven las cosas al revés, ¿verdad? Y él sabe que es un secuestro. Él sabe pues por cómo ves tú ahí todo. Para que nos hacemos todo. Y ella lo conoce y ya se me trajo ropa, que sabe que mi esposo también anda en la casa. Eso me lo trajo él, ahí te voy a enseñar otra pantaleta que está ahí, que no me animo ni a ponérmela. Dije, porque se hacen cochinadas, o andan ahí, que se quedan ahí, andan viendo ahí todo, y eso no está bien, así que mi esposo va a hacer. Y luego el padre no quiere que se queje uno. Los que se quedan, que es otro problema, la gente que se queda ahí. Que el padre ahí anda y no lo obedece, y por eso me saco yo, porque ya que hagan una barbaridad, no me gusta que me metan a mi problema. Ay, Teresa, yo no sé qué necesidad tendrá él o qué urgido usted para tenerla ahí, ¿verdad? Que ande gritando, haciendo, diciendo que la gente está desamando. No, y luego también. También supuestamente que porque receta medicina, ¿no? Bueno, ¿y con qué licencia? Yo no tengo confianza y a mí me las han arreglado. No soy. De hecho, eso puede estar en contra de nadie, dice mi esposo, ni yo tampoco. Ay, que Dios me perdone la palabra. Yo dije, pensativa, no soy de nadie. Y dije, vamos a perdonarlo también. La deja que nos ande automedicando. Dije, ¿qué pasa? No tengo por qué andarme, dice, será del año, ¿no? Ajá. Y que no, que está loca, que no se camisa, que estoy loca y que se está embarazada, que para nada, que está embarazada porque aquí no va ahora sí a acabar viva, ¿verdad? Y él ya sabe, el padre, y que conoce mi esposo, mi familia, ¿verdad? Los problemas graves que son, ¿verdad? Pero él sí se enojó porque le dijo mal, ¿verdad? Que sí, caigo en una razón, que es un padre, pero es que ve las cosas porque él, como tú dices, desespera uno y uno. Pero él tiene la culpa de que otras personas. Exactamente, es por eso lo que decimos nosotros, como tú, así mismo, él tiene la culpa que está con ni a él obedece, que sabe los problemas, que se ha puesto aquí, que mi mamá la sacó de la casa, se vive muerta, ¿no? Como tú dices, hay ganas de eso, hay para que se hace un secuestro, ahí vamos tú y yo a la cárcel. Si te llevaran así, yo pienso también, ganas de eso. O no me apareció a mí, lo veo como una falta de respeto porque es una cosa delicada y que ellos me nacieron las cosas al revés. Se me puso el castigo parejo, ¿verdad? O te hubieran dejado ahí adentro. Porque están haciendo las mañas, yo cómo te voy a andar ahí. Ay, no, dije. Pero solamente él sabe por qué la tendrá ahí. Y se nos estará muy grosido o tendrá la corona más fuerte que la mía. O qué corona tendrá la señora, ¿verdad? Porque se ve muy bocona, muy problemática, ¿verdad? Y se ve, a veces me habla, a veces no, a mí me tiene sin cuidado, ¿verdad? Que ahí me cae mal, sin hipocresía, me cae mal, ¿verdad? Cae mal la señora y todos salen con más sabor de boca de ella que ahí la andan hablando ahí todos de ella, ay, no. Lo malo es que cuando el padre pregunta públicamente, como lo hizo en la capilla, de quién tenía algo que decir. Yo por eso no digo. Todos se quedaron callados. Todos, nadie dijo nada. Pero también pero él tiene si la culpa. Algo, un día lo voy a aclarar yo, ya que vuelvo a preguntar. Voy a decirle punto y se enoja. El problema es que te va a correr si le dices algo después. Pero si lo dices públicamente, es menos probable que te corra. Pero de todas maneras, uno se quiere quedar callado porque luego la agarra contra uno. Y agarra pretextos para después sacarte el cocodrilo. Mi esposo desde allá casa, desde que esté allá en el oriente o en Alemania o en Bélgica, como tú dices, desde allá casa lo mismo que tú. Olvídate, olvídate, ya acabo de ir. Que lo veas que yo le digas gracias porque tu problema es muy grave, ¿verdad? Pero ya el padre que nos está sacando, pues se ve mal realmente. De aquí yo, entre tú y yo, que nos falta una persona. Pero pues también Juan no le dice nada a Teresa tampoco. No le llama la atención. O sea, o le llaman la atención pero muy poco. Sí. Nunca han resuelto el problema, ninguno de los dos. Entonces los dos tienen la culpa. Porque no solamente el padre dirige, también el otro. Tiene mucho poder. Exacto. Ahí para que veas. Pues en la tarde nos vemos. Más bien se saca a ti, ¿verdad? No sé si cómo te trae el palo. No, a mí ya me dijo hace varios días, me dijo como tres veces, cuando menos tres veces, que me podía ir si no estaba de acuerdo. A mí también, me lo dice a mi manera, a tu manera. Me lo da a entender porque yo también, como dices tú, no es uno tonto, mi esposo también es muy listo, ¿verdad? Yo le digo todo a mi esposo, como tú dices. Así como tú dices también que al padre, así es la casa. Lo mismo que tú dices, y él también. Así nosotros aquí, nos sentimos todo mal. Porque al rato que te quede, que si te saque, que te pase algo, o te falten al respeto, o que digan que tú no andes provocando, no estás porque es un lugar. Porque es una que no hay padre. Nosotros cuando no hay padre, juntos. Sí, sí. Y es que yo que nosotros esperamos que mi hijo con la gente de la casa. Misas o algo, ¿verdad? Eso lo tengo que lo amo. O por mi padre, bueno. Mi padre se decepcionó de